Cuando Macri te aumenta el gas, cumbia masiva te prende la mecha. Mes de abril, cumbia masiva sale a la luz por Radionauta FM 106.3. Cambió de día, pero no cambió su esencia. Unas horas más tarde, pero no cambió su esencia. Cumbia masiva estalla en esta tarde desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, quien les habla, Belén Garuti. Estoy acompañada con dos bellezas, dos reinas amorosas, dos grosas. Quienes están a mi lado en esta mesa redonda es Victoria Bissell, sí, y Kimei Figueroa con su nuevo cambio de look. Más que feliz, tenemos... Más que contentas de estar acá. Tenemos que informar algunos cambios. No despedimos a Mariano Félix, no lo despedimos. Él sigue con nosotras contratado, porque no lo pasamos a planta ni nada, pero él se encuentra de viaje. ¿A dónde? Por un lugar muy conocido. ¿Cuál? Él está en New York City. La letra es así. No, ¿qué? No, está bien. Igual está en la misma línea. Tengo un inglés muy bueno. Pero miren que llegó... Cristian Prieto. Cristian Prieto llegó a nuestros estudios a pesar de que él prometió no venir nunca más. Ya había pasado antes. Sorpresas. Tenemos una nueva jugadora que se le... Es un misterio, una incógnita. Ay, qué susto. No sabía que había un... En el primer minuto de programa. No me lo dijeron en la production. Siempre la producción y la pauta la preparamos con mucha anticipación. Esto se nos ocurrió Sabemos. Parece que Belén por ahí quería adivinar quién era, pero no sabía en realidad. Espectacular. ¿Qué vamos a seguir? Bueno, tenemos una nueva compañera aquí en nuestro piso, por suerte. Hoy nos ayuda Cataluna en las vías de comunicación. Podríamos decir que está en ese tema de la producción. Quien sigue firme junto a nosotras, junto al pueblo de Cumbia Masiva, es nuestro amigo, querido y compañero Pablo Lesiani, que está en la operación, en las teclitas, en las perillas, como quien dice, los cables. Pablito Lesiani, andate a la luna, que a la luna te iremos a buscar. Pídeme la luna, Pablito Lesiani, te la bajaré. Eso haremos por él. Pero inicia una nueva temporada de Cumbia Masiva, este programa que tanta luz nos ha dado dentro de nuestros pechos y se ha proyectado hacia sobre el abril otoñal. Hay nuevas secciones, hay nuevas columnas, hay nuevos columnistas que todavía no lo saben, pero están. Sí. Y muchas sorpresas. Y estamos muy contentas de empezar esta nueva temporada, otra vez por el aire de Radionauta. Felices. ¿Quieren que les adelante un poco sobre las nuevas, y quiénes siguen y quiénes se renuevan? ¿Sí? A ver. Por ejemplo, tenemos una nueva sección denominada Derribando Mitos. ¿De qué se trata? Es una sección donde puede la gente llamar y tener un mito ahí que bajo la manga, que no sabe qué pasó con ese mito, si es real o no, o qué coño. Bueno, lo manda y nosotros lo derribamos o lo refutamos. Es como cazadores de mitos, básicamente. No, pero derribar y refutar sería lo mismo. Derribar o... Lo reafirmamos. O reafirmarlo, o decir que es verídico. Claro. ¿Y qué autoridad vamos a hacer eso nosotros? Con la autoridad de este programa en el marco mentes, de Cumbia Masiva, sí. De nuestros corazones. Con el marco del internet. Con las enseñanzas que nos dieron la escuela de la calle, Victoria, claro. Me extraña. Lo que pasa es que la gente no tiene internet en sus casas. Nadie. Saben que acá nosotros tenemos Google. Banda ancha tenemos. Si hay algo que tiene Radionauta es banda ancha todo el tiempo. La gente por ahí tiene que conectarse con el teléfono todavía. Sí. Con el teléfono fijo. Sí, se le corta el teléfono, así que nos llama a nosotros y nosotros le googleamos por banda ancha. Que así debe ser una radio en un pueblo. Así será. Imaginando. Sabemos que están con muchas ganas. Seguimos con la columna, con el consultorio sentimental. Esa cuando está tu corazoncito con dudas, cuando querés saber qué opina el otro, a ver un consejito. Kimei Figueroa se preparó de todo, estuvo todo el verano juntando, recolectando, y Vicky también. Información, problemas amorosos, buenas noticias, de todo. Y ellas, bueno. Y también nos estuvimos formando en psicología para poder asesorar a la sí, gente. Sí, hicieron el curso de ingreso de psicología, sí. Social. Así que bien, ¿qué más? Lamentablemente Pablo Darte el ataque se ha dado de baja de este grupo por ahora, ¿viste? Que después le tiras unos mangos, le cargas la sube y va y vuelve. Es muy fácil, Pablo. Sí, es muy fácil, pero tampoco hay que decir así porque si no... No. Quien está aquí, Cristian Prieto, tenemos que ver si firmamos o no contrato. No le gusta, pero está viniendo últimamente siempre. Quiere ver guita. Quiere ver guita, así es. Quiere la Golden, la Sube, Golden, Platinum y más. Pero basta de bla bla porque tenemos vías de comunicación. Es así, es exactamente como decís, Belén Garuti, siempre tan acertada en lo que va del día. Tenemos muchas vías de comunicación porque sabemos que la gente estalla. Vamos a reforzar esto que dijiste vos. Que si se quieren comunicar para dar un consejito sentimental, mandar un saludo a la madre, no sé, hablar sobre... Yo a veces escucho la trabajo en la pollajería con mi hermano. Y él escucha... Ahora cada una cuenta la que radio, hace a la mañana. Escucha La Redonda al mediodía, viste que es una radio supuestamente de fútbol. Ya está, pero en llama el la aire, La Redonda. Exactamente, la gente llama, no, bueno, me robaron el documento, como no. Cualquier cosa. También pueden hacerlo acá, sí. También pueden reforzar eso acá. Pueden llamar... Por ejemplo, porque no se entendió bien. Que le robaron la billetera el otro día, otro que robaron la camioneta, que hay un corte de calle en 12:51... Cualquier cosa, pero menos preguntar de fútbol. Ah, bueno. Si vos querés hacer también eso... También pueden preguntar de fútbol, les contestamos también, como podamos. También. Pueden llamar al teléfono 451-6917, 451-6917. O al WhatsApp. Al WhatsApp 221-670-5190. O al correo electrónico. radionautasfm@gmail.com. O puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, Cumbia Masiva. Espectacular. Y para quienes se quieran conectar con esta radio vía la web, es radionauta.com.ar. Ahí nos escuchan en vivo y en directo. Y los programas anteriores, pasados y futuros, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que tenemos de todo en este programa que está cargado de información, cargado de más. En el próximo bloque, quédate ahí sentado, porque nosotras vamos a tener una entrevista con una economista feminista, como corresponde, para reemplazar a nuestro compañero Mariano, que en el día de hoy no ha podido asistir porque está en los Estados Unidos. Tenemos música de la mano de nuestra productora misteriosa. Una muy buena... Guarda con esto, Yo no quiero reproducir cosas, no me hagan hablar y decir cosas de más, pero es un tema de fauna que se llama Hongo por Hongo. Su cabeza, recogemos una vianda y vamos para el campo. Mira, mira, mira cuántos hongos hoy asoman su cabeza. mano ya, guárdala acá, hay que juntar para convidar. Mira que mira que bien, mira que mira mal, estamos recolocados y es muy natural. Mira con atención, qué hermosa mañana, te arreglamos y es temprano. La naturaleza me ha sacado de la cama, y yo con la María y la Juana. Mira, qué hermosa mañana, la naturaleza me ha sacado de la cama. Mira, mira, mira cuántos hombros soy, asoman su cabeza. Recojamos una vianda y vamos para el campo. Mira, mira, mira cuántos hombros soy, asoman su cabeza. Recojamos una bolsa, mi amor. Peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Que tenemos muchas ganas de robar un banco. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ya no. Bueno, déjala en paz entonces, carajo. Insoportable. No te quiere, no te quiere ver, te odia. Como te odiamos nosotras también. Gustador. Bueno, siempre me enojo cuando escucho esta canción. Me genera sentimientos encontrados. Todas las semanas. Dice mi nombre, es que la cortina de mi columna. Pero él es un acosador. Bueno, bueno, pero nos enfrentamos con estas contradicciones. Chicas, ¿qué pasó todo este tiempo? De todo pasó. Tenés una columna de 3 horas y media. Sí, esta columna, atención, porque va a durar 3 horas y media. Acomoden sus colitas. Siéntense, busquen un lugar cómodo, porque si viene sin bloques hasta las 8:15 de la noche, escuchá todas las novedades que no tuviste en el verano. Todo lo que pasó, voy a arrancar desde noviembre, fin de noviembre hasta ahora. No. Hasta ahora, perfecto. ¿Puedo avisar una cosa a los nuevos oyentes, a las nuevas oyentas? Sí. Esta es una columna, ¿no?, preparada por Victoria, bueno, se puso todo muy serio. Sí. No, por Victoria Bissell, donde habla sobre información en general. Sí. Arbitraria, es una selección arbitraria de información como que todo. Yo decidí contar. Es como toda información arbitraria de todos los medios de comunicación. Pero bueno, ¿Qué es tu momento? Es una pequeña seleccioncilla que hacemos de información. Bueno, ¿Qué tenés para darnos? Dame. Y hoy, por ejemplo, lo pensé mucho porque era el primer programa, entonces dije, ¿qué tengo que hacer un resumen del verano? Me dijo mi amigo Luciano, que espero que me esté escuchando, le mando un abracito por las dudas, me dijo, hacer un resumen del verano, muy fácil, me dijo. Le dije, a mí no es fácil, no me gusta. No es fácil hacer un resumen del verano. Bueno, de los clásicos, puedes tirar paso de todo, con los docentes, Venezuela, Vidal, bueno. Pero no agarre esos temas. Dije, como es lunes, ahora tenemos la suerte de que salimos un lunes, entonces podemos contar las noticias que nadie contó el fin de semana. Y la primera, paren, me están distrayendo con eso que están haciendo. A ver, podés continuar. Ese dígalo con mímica. La primera noticia es sobre lo que ocurrió en Ecuador. ¿Qué ocurrió en Ecuador, Belén? Cada vez que la veo. Bueno, hay nuevo presidente en Ecuador. ¿Saben cómo se llama? Correa. No. Evo Morales. No, se llama Lenín Moreno, de la oficialista Alianza País, que ganó con el 51% de los votos raspando. Y su oponente es de derecha, como todos los presidentes que están ganando en Latinoamérica en esta derechización que está ocurriendo. Así que esto es algo realmente para celebrar dentro del mar de caca que estamos nadando. ¿Qué? Ya me acordé de quién era. Esta fue la elección por balotaje. Porque claro, ya en las elecciones anteriores, yo no recuerdo si fue en este programa que tuvimos a la tarde que se llamaba I don't know, esperando la cuaresma, uh-huh, o si fue en nuestros últimos programas de Cumbia Masía, donde habíamos relatado. Y en febrero que fue la primera vuelta. Entonces fue en Esperando la Cuaresma, el programa que iba a la tarde por Radio Nauta, donde hablábamos de este balotaje, de este resultado que iba a balotaje con este candidato, es el candidato de Correa. Claro, es el ganó. Vice de Correa. Y había mucho miedo porque en la primera vuelta le había ido bastante bien a este otro que se llama Lazo. Y dentro de las propuestas de Lazo, Lazo es un tipo, como para que se den una idea, que se ha hecho muy, muy rico. Digamos, ellos tuvieron algo llamado la larga y triste noche neoliberal por los 90. Y bueno, donde pasó básicamente, la gente estaba muy pobre y este señor se enriquecía, ¿no? Como lo mismo que nuestro presidente, que pertenece a la gente que concentra el dinero del país. Bueno, este señor justamente, y con unos intereses, por ejemplo, de sacar al Ecuador del bloque de países del ALBA, bueno. Habrá que ver, estar atentas a cuál va a ser la estrategia de la derecha en Ecuador y los medios de comunicación para revertir un poco, ¿no?, el triunfo de la izquierda en Ecuador, porque a nosotros nos ha pasado lo inverso en la historia, ¿no? Y otros países de Latinoamérica también. Sí. El apoyo de los medios a la derecha hace que la derecha gane. Sí. Ahora pasó al revés. Habrá que ver qué. Es que es realmente un triunfo muy interesante porque fue justamente con todo este aparato en contra. Sabemos que en el último tiempo estuvo pasando, bueno, Macri en Argentina, el chavismo pierde la legislativa, Evo Morales pierde el referéndum. Bueno, lo que pasó en Brasil con el golpe a Dilma. Entonces, no, Evo Morales no, dije en Colombia el referéndum. Entonces, en las elecciones de Ecuador había muy poca esperanza. Bueno, ganó, por supuesto salieron a decir que había fraude, inventaron que había fraude porque pensaba Lazo que iba a ganar él, porque las estadísticas de una empresa de estas que hacen datos, porcentajes, posibilidades, habían dicho que iba a ganar él. Entonces ya salió a hablar del cambio. Ustedes saben que este Lazo usa un discurso muy parecido, te diría igual, al del presidente Mauricio Macri, con manejando el significante vacío del cambio, el cambio, el maravilloso cambio. Y bueno, no funcionó, por suerte. No, que en Venezuela también usan la palabra del cambio muy fuerte, la oposición al chavismo. Digamos, la palabra cambio, cambiemos, es una oleada de derecha que invade América Latina. Bueno, sí, claro, y seguramente manejado por los mismos asesores del tipo Durán Barba. Y parece que en Ecuador también se hablaba esto de, bueno, no seamos Venezuela, ¿no? La misma consigna, el mismo miedo. los mismos, cada país en Latinoamérica tiene su monopolio medio de comunicación que maneja todo, que tiene intereses del norte, del continente, bueno, etcétera. Cerrando, entonces ganó Lenin. Es gracioso que se llame Lenin. Justo, ¿no? Chistas. Sí. Chistazo. Aparte que es aniversario de redondito del 17 de la Revolución Rusa. Todo raro. Bueno, puede ser una señal, ¿no? Una fuerte señal que nos diga, sí, chicos, acá está el camino, nos vamos a vivir allá. Pues bien. Así que bueno, lo celebramos, hay que ver qué pasa porque están muy insistentes con esto del fraude y etcétera. También me pareció muy lavadito el discurso de él porque salió a decir que bueno, que no sé, tiene un discurso un poco más lavadito que el de Correa, me pareció. Pero bueno, vamos con otra. Traje dos noticias que me parecieron, dentro de todo lo malo que estuvo pasando en Latinoamérica, lo mejorcito. Y otra es, a medias lo mejorcito, ahora lo vamos a discutir. Porque es un proyecto por las mujeres de Bolivia, por el aborto legal del oficialismo boliviano. Hasta ahora el aborto en Bolivia se permite en casos de violación, incesto o por peligro para la madre. Ahora eso se está queriendo ampliar. Pero se está queriendo ampliar a ciertos sectores de mujeres bolivianas, que también, digamos, sigue siendo como restrictivo. La ley habla de un aborto legal para mujeres pobres o mujeres que no puedan mantener a sus bebés o mujeres estudiantes. Imagínense que todo esto hay que demostrarlo aparte, ¿no? Y mientras vos estás demostrando, supongo que un ingreso y etcétera, se te pasa el tiempo, te crece una criatura adentro. Como que sucede acá en Argentina, ¿no? Que el aborto, digamos, es legal en caso de que afecte la salud de las mujeres o de que haya sido una violación, que sabemos muy bien que los hospitales o los centros de salud donde se tendría que cumplir, eso no resulta, porque también están estos médicos que dicen a quiénes les corresponden, o yo esto no lo hago, ¿no? Sí, claro, porque objetores de conciencia. Claro. ¿Por qué decimos que sigue siendo restrictivo? Porque siempre va a ser restrictivo y prohibitivo en tanto y en cuanto no puedas abortar porque sea tu deseo. Entonces, claro, la soberanía como mujer que tenés sobre tu cuerpo, cualquier restricción que tengas o más progre o menos progre que parezca, sigue siendo una restricción. Sigue siendo un montón de gente decidiendo sobre el cuerpo de algunas mujeres, porque de hecho el vicepresidente de Bolivia, García Linera, que de pronto es varón, por supuesto, cita al Papa, varón y el Papa, para charlar y tratar de convencerlo de que sí se pueda realizar el aborto legal en estos casos. Los casos... Que recordemos las palabras de Francisco hace poco, que él llamaba a perdonar y que perdonaba a todas las mujeres que habían abortado. Sí. Y que bueno, después salió como respuesta un poco, Francisco, sí, perdóname esta, que no necesitamos el perdón de la Iglesia. Sigue siendo todas estas leyes que te dan un poquito, pero no tanto, siguen siendo súper paternalistas. Y la verdad que es un pasito, es un avance, pero a la vez, digamos, no es la idea. Las restricciones, las circunstancias en donde se aprueba son que se encuentre en situación de calle o pobreza extrema, que no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia, que sea madre de 3 o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención, o que sea estudiante. O sea, todo tiene que ver con lo económico, nada con un deseo de ser madre, de parir, de pasar por toda situación, nada que ver con eso. Así que bueno, un poquito. Y si no, sí, que lo dé. Y si no, que lo tenga de. Y que lo dé. No, obviamente que no está, está rodeando, pero no está sucediendo el aborto legal directamente en Bolivia. La está así calando, está ahí, pero no. Bueno, la tercera noticia, esas dos fueron, me estoy apurando por las dudas. Latinoamericanas, podríamos decir. Esas sí, bueno, fueron a nivel Latinoamérica. La tercera tiene que ver con la marcha que hubo el día sábado. Por supuesto que pusieron a marcha el día sábado para no molestar a nadie. A favor del gobierno, con el mote de una marcha por la democracia. En defensa de la democracia, De la democracia, cuando... Sí. La marcha en defensa de la democracia siempre fue la marcha del 24 de marzo, me parece a mí. Ah, no, yo ahí no voy a ir. ¿Qué significa la marcha en defensa de la democracia? Bueno, todas estas personas que salieron a la calle, tremendo, a defender a Mauricio Macri con unas consignas muy extrañas, la gente muy enojada. Fue el día sábado. El gobierno en un principio dijo que no, que ellos no estaban convocando, o mantuvo silencio en algunos casos, y después salió Mauricio Macri a grabar un video divino para las redes sociales, donde decía que qué bueno, que lo que ocurrió, que todos juntos y para adelante. Y también salió a decir luego esto que va a reproducir Pablito Lesiani en el siguiente audio. El fin de semana yo veía los carteles, pero hubo uno que resume muchas cosas que se expresaban, que decía: voté a Macri porque no quiero más mafias. Y tienen razón, no podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina, porque esos comportamientos están en los sindicatos, están en las empresas, están en la política, están en la justicia. Por suerte, son minoría, pero tenemos que combatirlo, porque no podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Yo me enojé muchísimo cuando escuché esto. ¡Qué boludez! ¿Cuántas marchas hubo desde lo que va del año, chicas? No sé, cantidad. ¿Cantidad? Es aproximadamente cantidad. Cantidad enorme. Estamos diciendo. Y masivas. Macri habló de alguna de las consignas y reclamos que aparecían en los carteles preciosos que hicieron los docentes creativos. En la marcha también del paro de las mujeres. En la marcha del paro de mujeres, en la marcha del 24 de marzo. No hablo de ningún cartel, de ninguna consigna de esas marchas muy multitudinarias y históricas. Que hubo, históricas. Por supuesto no habló de ellas, las ignoró. Por supuesto que Clarín también las ignoró, no fueron tapa. Pero de esta, él estuvo leyendo los cartelitos y uno le llamó la atención y salió a hablar de este cartelito. Bueno, Macri, te digo, tío. Te odio, Macri. ¿Por qué no le prestaste atención entonces si tanto te gustan los cartelitos de las marchas? Vos sos como Navarro. A los otros carteles. Macri te odia. Macri te odia. ¿Cuál es el plan de Mauricio Macri? Navarro se está volviendo como una parodia de sí mismo. No, pero un día le va a agarrar una CB a Navarro ahí en la tele. Va a ser subir el rating muy jodido. Yo bueno, no pude ver muchas imágenes de la movilización, no pude ver realmente. Y pero también ese plano fotos, corto que hace TN, muy chiquito, por supuesto que había poca gente, porque la gente, quiero que la abuela de una amiga mía, no voy a decir qué amiga mía, estaba difundiendo por WhatsApp un mensaje que decía: hagamos un cacerolazo digital. Wow. ¿No? Jugada. Entonces era una cadena de WhatsApp que decía: mandale esto a tus 10 contactos. No importa si estás tan convencido, mandalo igual, porque el país nos necesita y la República nos necesita. Bueno, la siguiente noticia que voy a hablar. Se está cansando, Pablo. Dicen que viene una noticia más y viene un tema musical, así que atención. Esta es muy cortita. Y se llama: Antonio Gasalla reveló detalles de la macabra brujería que le hicieron en Cuba. ¿Qué? Antonio Gasalla. ¿Fidel fue? Dice que fue a comprar una obra para traerla al Maipo. Y parece que no les gustó nada y me hicieron un trabajito, dijo. Sí. Cortar una gallina degollada. Dice: la señora agarró la paloma, la dio 2 vueltas a la cabeza, se la arrancó y me la puso en la mano. Yo todavía podía sentir parpadear la cabecita de la... ¿Pero por qué le puso la mano a una señora que está sacándole la cabeza a una paloma? Nos tiró la sangre encima. Después agarró la gallina e hizo lo mismo. También nos tiró la sangre encima. Bueno, pero ¿qué le pasó? Ella tomaba el perfume y nos escupía. Este hombre que estaba en el suelo de pronto comienza a tomar conciencia y se empieza a poner muy violento. La mujer nos explica que va a recibir al muerto. Esto duró más de 3/4 de hora. ¿Pero por qué se quedó ahí Gasalla? No sé. A mí la única pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿cuántos años tiene Gasalla? No tiene nada que ver, pero me imagino yendo a Cuba buscando. A esta altura de la vida es necesario. Te lo googleo porque tenemos ancho de banda. Mira, bueno, Gasalla y Caseros son esos personajes que uno creía en algún momento que eran copados y terminaron siendo unos fachos, por no decir más nada, y bastante turros. Que hacían humor, que eran copados, vos decías, bueno, es amigable. Al final te vienen siendo las peores personas porque te engañaron, porque tenían una careta en la cara. Envejecieron muy rancios. Está muy mal. No se actualizaron con ningún debate. Bueno, Gasalla tiene 7-6. 7-6. 76, sí. Ah, bueno, estaba. Esas fueron las noticias Vicky, donde además te enteraste cuántos años tiene Gasalla. ¡Me encanta! Así es. Y para irnos de esta columna, vamos a escuchar cumbia. Sí. Obviamente, pues este programa es de cumbia, de economía, y nos vamos preparando ya mismo para la entrevista con esta muchacha economista feminista de los dioses. Me gusta como decís la palabra entrevista. En entrevista. Y ahora vamos a escuchar Onda Trópica, una canción que se llama Suena. Suena. Suena, suena, suena. Onda Trópica. Compartir con los parceros, los tambores, todo suena en el salero. La sazón que se cocina con gata y con harina. Fuego lento, niña, tranquila, ya con la pila. No corra que se viene la cumbia que se estremece. Suena, suena, suena, suena, suena, suena, suena. La mezcla de la música fresca, cumbia colombiana, se baila hasta que amanezca. No ponga esa cara, no te quedes ya parada. Solo goza de este ritmo que se baila de entrada. Y deja a tu pareja que lleve hasta la parada. Siente todo el ritmo distinto en el recinto. Deja la timidez y completa este pasito. Saca tu talento que llegó este momento, donde todo se trata de sacar el sentimiento. De América Latina latiendo en este momento. Suena, vamos a compartir donde hay gente hermosa, orgullosa de su tierra, su historia, su manera, que teje su cultura, su música verdadera. Vamos a cantar porque el alma es sonidera. La música te sana, la música te habla. La música es la joya de un país y de un mañana. Por eso todos juntos vamos en candela. Venezuela hasta Chile, Colombia toda entera. Desde Japón a Cracovia, la planeta entera. Suena, con plena tabla. Planeta Tierra, somos ovnis del sabor, onda trópica con Quantic. Perú, Bolivia, Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, México. Sue, sue, sue. Y frente cumbiero, por supuesto, caballero. Ahí en primera fila, comandante del sabor. Comandante del sue, sue, sue, sue, sue, sue, sue, sue, sue, sue, sue, sue. Nah. Toda América Latina completa, todo África, el planeta completo, la galaxia entera. Suena, suena, suena, suena. Suena, suena, suena. Suena, suena, suena. Suena, suena, suena. Padre Rafa, él no come hierba, él come carne en bistec, con bastante cebolla y con bastante tomate. No duerme en el corral, duerme en su habitación con su tortillo. No toma agua de la pluma, tomas agua helada, agua helada. Suena, suena, suena, suena, suena, suena. Pesos australes, patacones de mi plata, plata. Doy vuelta a los cajones, ¿quién tiene la plata? Me dan retorcijones, pensar en la plata. Devuelvan la plata, por tener plata. Pagaría, pagaría por poco de plata. Plata, plata, la sección de economía de Cumbia Masiva. Esa presentación. Yo diría que el estribillo tendría que ser mataría, mataría, me quiero rematar. Es muy fuerte, va a ser muy difícil acostumbrarse a esta nueva artística de la columna de economía de Cumbia Masiva. Como veníamos adelantando, hoy tenemos de todas maneras la columna de economía, nuestro primer programa de la cuarta temporada de Cumbia Masiva. Hemos llamado a Mercedes D'Alessandro, que está por ahí, por Estados Unidos, es una economista feminista, quien hemos llamado para preguntarle un poco sobre todo esto de lo del 8M, sobre un poco sobre la reproducción de la fuerza del trabajo. A ver, Mercedes, ¿andás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá te saludan Belén, Victoria y Kimei desde Cumbia Masiva, acá desde Radio Nauta. Estábamos muy ansiosas con tu llamado. Sabemos también, te hemos investigado un poco, sabemos que sos un poco DJ, ¿puede ser eso, Mercedes? Sí, a veces paso música. Igual les voy a avisar que me entra como un eco a mí y que ya le avisé al productor, pero me dijo que se iba a ir y no se fue, decirle, porque si no, me escucho yo a mí misma tres veces. Se escucha ella misma. Eso no lo está pudiendo arreglar. No está haciendo quedar mal. Ya lo despedimos, Mercedes, no te preocupes. Lo echamos. Sí, despedilo. Ya vamos a despedir. Típico de hombres. Típico, típico. Yo le digo todo el tiempo, es típico tuyo. Bueno. Nos está boicoteando. Mercedes, mientras ahí intentamos arreglar la comunicación, nosotros queríamos preguntarte, estuvimos también chusmeando ese blog, esa página que tenés de la economía feminista. Queríamos que le cuentes a nuestros oyentes y a nosotras mismas qué es la economía feminista y qué debates abre ahora en estos momentos. Bueno, la economía feminista es una forma de entender... Le juro, chicas, que no puedo hablar porque me escucho tres veces a mí. Arreglalo, Pablo. Bueno. Ahí estamos tratando de arreglarlo. Si no, intenta poner el celular... Ponete el celular lejos. Ponete el celular lejos con el micrófono cerca. No, es un problema el retorno a ustedes. ¿Nuestro? Sí, sí. Ahí estamos, a ver. A ver ahora. Una posibilidad. A ver. Hola, a hola. Ver ahora. Ahí mejoró. Ahí va. Perfecto. No, aparece de nuevo, chicas. Les juro que me encantaría, pero es una locura, me escucho tres veces. Bueno, si no podemos tratar de arreglarlo. ¿Y tenés otro teléfono, si no? No tengo otro teléfono. Bueno, podemos volver a llamar. Danos un segundo, Mercedes, Dale. Y vamos a ver cómo arreglamos este problemita técnico. Perfecto. Si le parece a nuestro compañero Pablo, vamos a poner un poco de cumbia para ablandar este momento de las fallas técnicas. Sí, por favor. Para ti, Gino, para que aprendas. Siempre que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta. Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta. Te cerraré la puerta en la cara. Te cerraré la puerta. Comunicate con Radio Nauta 4516917. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Era flaquito el que tocaba el bajo. Era la mitad de lo que sos. Ese era yo. Mamá, que ahora estoy diferente. Yo siempre fui peronista. Nunca me metí en política. A veces para hacerle bien a la gente que uno quiere, lo mejor es estar lejos. Somos choferes de la línea Este. Estamos luchando por un servicio digno para el usuario. Por condiciones dignas de trabajo para los compañeros. La empresa sigue despidiendo, dejando familias en la calle. Dejando familias en la calle. Ustedes y nosotros estamos del mismo lado. Si gana la Este, ganamos todos y todas. Si gana la Este, ganamos todos y todas. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Que no te vendan pescado podrido. Escuchá Cumbia Masiva. Continúa Cumbia Masiva. Lamentablemente no hemos podido solucionar el inconveniente con nuestra entrevistada, Mercedes D'Alessandro. Vamos a guardarnos entonces la entrevista para otro día, para poder saber un poco más sobre esto. Bueno, de todas maneras, nosotras, como hemos producido un montón para este programa, hemos leído y hemos sabido hablar un poco sobre este tema, que ya hemos dialogado aquí en esta radio acerca de la economía feminista. Mariano algo nos ha comentado, también hemos entrevistado a Flora Partenio, quien nos ha contado un poco sobre estas investigaciones que han hecho sobre las horas trabajadas en casa, las horas trabajadas por fuera de la casa y más. Sí, lo que hacen en Economía Feminita, no pudimos hablar con Mercedes, pero yo soy muy fan de esta página, así que les puedo contar si quieren. Contá todo. Y podemos compartir el link de la página Economía Feminita también en nuestra página para que la gente de alrededor la pueda ver también. Sí, bueno, ¿qué hacen estas chicas de Economía Feminista? Primero que es interesante que las mujeres tomen el, digamos, el escenario del debate sobre economía, porque no es algo que veamos muy seguido en los medios hegemónicos al menos. Y después que utilizan nuevas categorías y abren nuevos debates porque introducen una perspectiva de género allí donde no la hay, en el cotidiano, en el análisis cotidiano, donde tal vez no se nos había ocurrido pensar desde una perspectiva de género. Por ejemplo, en un momento socioeconómico como el que estamos viviendo, nadie piensa en el asunto de la higiene femenina, que es muy importante porque si lo piensan, gastamos mucha plata al año en toallitas, tampones, ni hablar que nos estamos metiendo a Monsanto en la vagina, por otro lado. Pero además estamos gastando mucha plata al año y mucha plata en nuestra vida, que menstruamos, pasamos de usar pañales a algodón caro todo el tiempo. Todo. Muy caro, con olorcito, con cosas lindas, pero no estamos pensando en con que canales. Las mujeres que no tienen acceso a esa higiene. Y cómo, bueno, cuando en épocas de como la palabra de la economía está en boca del hombre y como además es tan tabú el tema de la menstruación, más allá de lo bonito de las propagandas, nadie habla de esto. Y sí, bueno, eso con respecto a eso que decís, también por ahí contando un poco la experiencia de Venezuela, cuando se plantea, ¿no?, esta realidad que sucede en Venezuela de la crisis económica, de la guerra económica, de los productos alimenticios que faltan, no se habla tanto de lo que le sucede a las mujeres, que esto que vos decís también. O sea, no hay toallitas, no hay tampones, no hay preservativos para mujeres, no hay forros tampoco, claro. De los comunes, digamos. Los y que de van eso, en el pene. Claro, exactamente. Y de eso no hay una campaña sobre eso, entonces es como doblemente invisibilizada, que además son las mujeres las que pierden las horas de su vida, digamos, de su trabajo cotidiano, su trabajo de sus horas laborales, yendo a hacer las colas, las grandes colas que se hacen en los supermercados de Venezuela. Como que siempre hay una doble, ¿no?, o invisibilización de las mujeres. ¿Y cómo lo viviste vos allá, que media eso? Yo me llevé de acá. Ah. Todos le regalamos banda de toallitas. Yo soy una chica muy despierta. Esmaltes. Parece que no, pero soy muy despierta. Yo soy muy descuidada con la menstruación. Si me encontrara en esa situación, tendría que, no sé, improvisar algo con un pedazo de tela que puedo llegar a tener. Que es una de las soluciones, digamos, que se está planteando. Por ejemplo, ante lo que sale y ante la cantidad de desechos que se generan, que son, por ejemplo, plástico, algodón, que no son cosas que se pueden reutilizar, hay alternativas. Y siempre estas también las generan las mujeres. Está la toallita de tela, está la toallita que también es como de toalla. La copita menstrual. Y la famosa copa menstrual, que es muy, muy buena y muy fácil de manipular, que bueno, habría que ir probándola para generar menos basura. ¿Ustedes ya usan la copita? No, todavía no. Me la voy a comprar este año, vi un 2x1 por 500 pesos. Estoy viendo que alguna amiga se la quiere comprar conmigo, que Belén está levantando la mano. ¿Quién más levanta la mano? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y no me puedo imaginar el primer tiempo como que hay que doblarla y ponérsela adentro. Bueno, por otro lado, lo que hizo... ¿Vos la tenés a la copita? No. Ah, bueno. Pero bueno, me anoto. No, acá tenemos diversidad de mujeres del otro lado de la pecera y escuchándonos también, que también la quieren. Sí. Después nos anotamos, chicas. Paren, chicas. No se apoyen en el vidrio porque se... Están todas desesperadas buscando la copa menstrual. Seguí, Victoria. Bueno, lo que dentro de otros debates que dieron, que abrieron desde perspectiva de género estas chicas de Economía Feminista, a donde pertenece Mercedes D'Alessandro, la chica con la que no nos pudimos comunicar, pero nos vamos a comunicar tal vez el lunes que viene. Ojalá. Crearon una cosa que se llama el índice tampón, en donde, lo voy a explicar como puedo, chicas. Contalo lentamente porque esto es importante para que todas quienes están presentes, nuestras oyentes, lo entiendan, porque algo que se llama el índice tampón no es fácil de comprender. No, es difícil de verdad. Y es muy difícil. No quiero decir que lo necesitamos a Mariano porque estamos en este momento feminista hermoso, no, pero para nada. Un poco, bueno. No por varón, sino por economista. Dice, la explicación del índice tampón empieza hablando del tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Tiene que ver con la relación de paridad que tiene nuestra moneda con las monedas de otros países, relevante en términos de comercio internacional, competitividad y diversas prácticas políticas económicas. Como lo entendí yo con el ejemplo del Big Mac. Vieron que se usa el índice del Big Mac para medir el tipo de cambio. ¿Cuánto sale el Big Mac en cada país? También debería ser como está cada país económicamente en este momento. Me encanta este momento en donde estamos todas tratando de entender el índice tampón. Vamos de a poco, va. Quimé, ¿estás concentrada? Sí. Estoy. ¿Estás jugando al Bejulí? No. Me acaban de mandar un mensaje una compañera que se llama Juliana, que nos va a pasar contacto de la copita menstrual. Quería ya avisar eso. Bárbaro. Listo. Bueno, dicen estas chicas que lo que vienen a proponer es un índice mucho más relevante e internacional, el índice tampón. ¿Por qué? Porque gran parte de la población mundial utiliza tampones o algún producto de higiene menstrual, ¿sí? Dicen que ellas durante la campaña investigaron cuánto cuesta menstruar y a partir de eso se elabora el índice tampón. Bien. De hecho, más gente usa tampones que la gente que come la hamburguesa Big Mac, que ni siquiera hay un Big Mac en todas las provincias o en todos los pueblos. Ah, ¿no hay McDonald's en cada lugar? No hay McDonald's. Ah, bueno, haber sabido. En mi barrio no había. Se mide lo grande que es una ciudad por cuántos McDonald's tiene. Mentira. No, es una cosa que yo me inventé. Ah, pero bueno, puede funcionar. Confundas a la gente que estamos de a poco explicando el índice tampón. Bueno, pero mi subjetividad también es importante. Dale, a ver. El tampón es tan relevante que en los últimos años hasta tuvimos una corrida contra el tampón, dicen, que causó revuelo en la Secretaría de Comercio. A algunos les pareció algo extraño que tantas mujeres se alertaran ante la posibilidad de que escaseara el producto y compraran cajas gigantes para estoquear. ¿Se acuerdan cuando acá escaseaba el tampón? Sí. Qué escándalo. Fue una mentira igual. Qué escándalo. Fue una mentira de los medios de comunicación. Exacto. Por supuesto, a quien le sorprende eso es porque nunca menstruó. ¿Adivinen quién es? ¡Los varones! Las mujeres utilizan aproximadamente 195 tampones por año, wow, que son más de 7.000 a lo largo de sus vidas. Era por eso que no llegaba a fin de mes. Aparte, los tampones son muy caros, aparte genera mucho residuo, aparte... No, y con eso lo que vos comentabas hace poco, hace menos de un año, se revelaron estudios que los algodones... vos dijiste una palabra por ahí muy ordinaria, como si dijiste, nos metemos a Monsanto la concha, ¿no? Sí, yo le explico bien, en la vagina. Están los libros de biología esa palabra, te puedo traer un libro de biología para que veas, sí. Que no es ordinario, Belén. No, es ordinario, pero bueno, digamos, el algodón tiene residuos de los agrotóxicos y, digamos, el uso constante de los algodones puede terminar siendo cancerígeno, eso ya le hemos hablado también en otros capítulos, claro, de Cumbia Masiva. Por eso es sumamente recomendable la copita menstrual a la que le estamos haciendo propaganda sin que nadie nos pague nada. Bueno, el índice tampón nos dice qué tipo de cambio debería tener cada moneda para que los tampones cuesten lo mismo en todo el mundo. A ver. En este caso, por ejemplo, el tipo de cambio que pone en igualdad de condiciones el tampón argentino y el estadounidense es de 21.5 pesos, mientras que el tipo de cambio en el mercado es el de 15.7. Esto quiere decir que en términos de tampones el peso argentino está sobrevaluado en un 27%. Es más caro en términos relativos menstruar en Argentina que menstruar en Estados Unidos, a donde está Mercedes. Y todo nos lleva ahí. Menstruando más barato. ¿Eh? Todo nos lleva ahí. Chicas, después hay un gráfico muy difícil de entender para una pequeña mentecilla de humanidades como la mía, pero podemos compartírselo a la gente y después cuando nos comuniquemos con Mercedes o tengamos a nuestro economista al lado, le podemos hacer más preguntas. Muy buena. La campaña se llama Campaña Menstruacción. Está bueno. Y todo tiene un gran anexo enorme, mundial, internacional y universal, se podría decir, con esto de la economía feminista, con lo que pasó hace muy poco a nivel mundial, que fue el 8M, ¿no es así, Belén? Así es, el 8 de marzo, como cada año, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en este, en especial, mujeres de más de 40 países, o por ahí más de 50, convocaron a un paro. ¿Por qué paramos? ¿Por qué paramos el 8 de marzo? Usted preguntará por qué paramos. Paramos porque el mundo es injusto. Gracias, paramos Vicky, porque... por ayudarme. ¿Por qué paramos las mujeres? Paramos porque ganamos menos que los varones por el mismo trabajo en todo el mundo, lo que se llama la brecha salarial. Paramos porque las tareas domésticas no remuneradas recaen sobre nosotras, impactan en nuestras posibilidades de estudiar, de trabajar, de formarnos, nos generan una doble jornada laboral en el hogar y afuera. ¿Por qué paramos? Porque paramos porque somos la mayoría entre los pobres del mundo, la mayoría entre las trabajadoras precarizadas y peores pagas. Paramos porque somos desvalorizadas en todos los entornos laborales, cosificadas y hostigadas sexualmente. Hay muchas más razones igual, pero... Y porque pagamos mucha plata para comprar tampones al año. También, usamos 7.000 tampones en toda nuestra vida. Podés creer lo que nos sale, ¿no? Y porque somos la fuerza de trabajo invisible en nuestras casas, en nuestro trabajo doméstico, trabajo no pago. Así es, como recién habíamos comentado anteriormente, paramos también por la soberanía sobre nuestros cuerpos. Vamos a parar un poco nosotras en este momento. Vamos a parar con esta columna de economía que hemos improvisado. ¿Lo intentamos y nos salió bien? ¿Qué dicen ustedes? Pero ¿qué puntaje supuesto. Se ponen como Macri? Yo me pongo un 10. 10, 10. Después saben que estaba pensando que de las toallitas pasamos a usar pañales de adultos. Hay un pequeño intervalo entre el pañal de niño, las toallitas y las toallitas y el pañal de adulto en donde somos libres de ponernos algodón en la vagina. Pero después toda nuestra vida. Es eterno. Toda la vida papada. Toda la vida papada. Yo te pongo un 10 a vos, le pongo un 10 a Belén, me pongo un 10 a mí. Bueno. Le pongo un 10 a toda la gente que nos ha enviado saludos, que ¿quiénes son? Tenemos gente de diferentes provincias, esto es histórico. Internacional. Por ejemplo, tenemos que mandarle un saludo a Malén de Rosario, Sebastián Ovalle, aquel que quiso ser nuestro productor. El que supo ser nuestro productor desde Aluminé, Chaltén. A Noelia Bazukevich, de la ciudad de La Plata. A Florencia Fajardo, de la ciudad de Ringuelet. A Marianela, de Necochea. A Luciana Méndez, de La Plata. A Florencia Figueroa, de la provincia del barrio San Carlos. Me encanta que estemos diciendo la provincia. Esto es hermoso. A Carmen Queirel, de la provincia de Ensenada. Sí, a Marina Cabral, alias Sirena, de la provincia de Sicardi. Y a, bueno, no vamos a decir, y a Catayuna de la provincia de Necochea, de la zona de 60 y 10. Exactamente. Toda esa gente son amigos nuestros y amigas nuestras que nos están escuchando en nuestro primer programa. Gracias. Les agradecemos mucho. Vamos a continuar con este programa que estamos sabiendo decir, que se llama Cumbia Masiva. Estamos sabiendo eso. Estamos sabiendo decirlo. Estamos sabiendo también que es un programa al que necesita cambiar la yerba, necesita tomarse unos mates. Por eso vamos a ir a un tema musical y continuar. Después, vienen sorpresas. Bueno, continúa. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas. Se acaban los melones, se acaba la sandía. Y se acaba el aguacate, la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz. Se acaban los mangos, se acaban los tomates. Se acaban las ciruelas, se acaban los melones. Se acaba la sandía y se acaba el aguacate, la cosecha de mujeres.

sí, tal como lo oyen en sus casas, en sus casos, en sus cases. Basta. Lady Pell, se llama así, Lady Pell, de 18 años, un nenito, que conoció a Sophie Patterson en una fiesta. Siempre están muy mal redactadas estas notas. A mí me gusta sorprenderme al aire, lo dije, pero ahora creo que es un problema, ¿no? Es un error. Lee quedó profundamente enamorado de ella y se prometió impresionarla con el fin de conquistarla. El joven australiano se lanzó a un río lleno de reptiles y sí, obviamente, idiota, fue atacado por uno de ellos, pero logró salir ileso. Y la chica a la cual se quería conquistar accedió a salir con él. Ah, bueno, nota bien. Ahora nunca te separes, aclara la nota. Un joven australiano, repite, fue atacado por un cocodrilo cuando saltó a un río en el norte de Queensland para impresionar a una chica. Pero estás contando de nuevo lo mismo. Es increíblemente, pero está redactada así. Por eso que leer antes. Yo le dije, léela, me gusta sorprenderme. Pero bueno, agrega detalles. Según los medios locales, que esta es la prensa amarillista que siempre defenestra a la gente, Lee dijo a Sophie que era más probable que un cocodrilo se comiera a un mochilero que a un australiano. ¿Qué tiene que ver? Al tiempo que se mostró dispuesto a confirmar su teoría. Claro, le dijo, ¡claro, es idiota! Te apuesto que si me tiro no me come. Entonces Lee se lanzó al río Johnston, infestado de cocodrilos, donde inmediatamente fue atacado por uno de ellos. Primero le dio un puñetazo, track, en el hocico, y después en el ojo, y después pude escapar. ¿Él a ellos o ellos a él? No, él le dio un puñetazo. A uno, pero después había muchos más. Bueno, pero al parecer no. Dijo el chico desde el hospital donde se recupera, porque un poco afectado quedó. El ataque le dejó serias heridas en el brazo. ¡Qué boludón! Y tuvo que ser sometido a una cirugía. Es muy valiente, dijo Sophie, que finalmente accedió a salir con él. Seguimos con noticias que realmente importan para romper el cebo mediático. Le chusmeó el... Es muy fuerte esta sección. El cebo mediático. Le chusmeó el celular al vecino y vio un video prohibido de su esposa. ¡Vamos! Muy bueno. Y aparte la noticia lo sentencia. ¡Eso pasa por chusma! Es que sí. Con tres signos de admiración. ¡Es que sí! Es que sí. Hay cosas que solamente te ocurren por chusma. Le revisó el celular a su mujer y descubrió que lo engañaba con el vecino. El hecho ocurrió en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Al fin, la noticia que ocurre Argentina, acá. Argentina, yo soy de acá. Argentina, yo soy de acá. Quiero verte reír y arrancar el dolor. Quiero darte mi sueño mejor. Esa canción siempre de Mariana... Siempre la segunda parte se la sabe, sí. Solo canta que me... la parte. Esa canción de Mariana Fabiani era para la marcha del 1A. No, era para ser. Que la ¿vieron gente... ¿Vieron que estaban cantando una canción? Ay, sí, sí, pero no me la acuerdo. Pero esa canción de Mariana Fabini le tenían que haber puesto en parlantes. Ay, ya sé, para verdad. Que todos canten esta canción. Iban todas cantando. Yo quiero que mi país sea tan feliz. Eso no. En una marcha, imagínense. Claro, o si no cantaban, hay que cantar los piqueteros a la hora. Y después decían, hay que cantar. Y después decían, Eugenia, sos muy genia. Mentira. Sí. Eso es una boludez que se te ocurrió en la mañana. A mí no me venga con eso, no voy a tragar todo lo que me digas vos. No, eso es de verdad. Eugenia, sos muy genia. Sí. Retomemos. Rima. Música. El hecho ocurrió en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Dale. La víctima, al revisar el teléfono de su esposa, encontrar video... Le escribió Tarzán. Claro, porque estaban durmiendo la siesta, él entró y le revisó. ¿Ah, ya la viste? No, pero Santiago del Estero siempre duerme en la siesta. Es verdad, la provincia de la Muy siesta. Muy bien. Encontró videos prohibidos junto al vecino. Todo se inició cuando la mujer recibió, como casi todas las mañanas, un mensaje de WhatsApp del vecino que encendió el alerta de su esposo. Él está ahí, no labura, no hace nada. ¿Qué pasa? Duerme en la siesta. Sí, en la maratón. Siesta. Cobran, dicen que cobran por dormir. Dale, va. Estoy segura, si este país da para todo. Suerte que vino Eugenia. Eugenia. Dale. El hombre lleno de sospechas. Le arrebató el aparato y descubrió un mensaje excesivamente amistoso de parte de su vecino. Escuchen el mensaje. A ver. ¿Qué es excesivamente amistoso? La. Me encantaría recibir en este momento un mensaje excesivamente amistoso. ¡No, y te quiero! ¡Te quiero, por favor! ¿Cómo sería un mensaje excesivamente amistoso? Decía, hola, mamita. ¡Opa! ¡No! Él conducía... Ah, no. Conocía su condición era la mamá, de madre. Era la mamá. Tal vez... sabía que ella había sido madre. Tal vez lo sabía. Hola, mamita, ¿cómo estás? Decía. ¿Ese era el mensaje? Sí. Ah, bueno, Santiago del Estero, cualquier cosa es una fiesta, es un chiste. Cualquier cosa es excesivamente amistosa. Claro. Bueno, ¿y? Acto seguido, el hombre tomó una escopeta. ¡No! ¡No! ¡Es desmedido en relación al mensaje! No, no, es muy desmedido todo. Camina 70 metros hasta la casa del vecino, golpea la puerta y lo encuentra durmiendo la siesta. ¿Con quién? No, lo enfrentó. Seguí la historia aquí. No, que ver. No está. Tiene que ver. ¿Con quién? No va en el hilo, no va en el hilo. Tenés que ir más o menos escuchando lo que dice Vicky y vas, vamos. Te le dice, acá es raro porque esta noticia tiene el testimonio como si nos estuvieran filmando en el momento, porque le copia textual lo que le dijo al momento. Le dice, escúcheme, no sé qué pasa, pero pará de mandar mensajes de WhatsApp a mi mujer. Arranca sin tutearlo y después lo tutea. Claro. No sé qué pasa, pero pará de mandar mensajes de WhatsApp a mi mujer, le recriminó. Lo que pasa está a la vista. El dueño de la casa no supo qué contestar y el hombre celoso le arrebató el celular mientras lo tenía encañonado. Oh. Al buscar pruebas, entre comillas, descubrió lo peor, un video de su esposa practicándole... Ni me lo digas. Y pone punto suspensivo en la noticia para que nosotras bueno, imaginemos mejor, lo que mejor, contó. Mejor, porque yo no puedo aceptar eso. Tras un incidente mayúsculo con gritos, golpes, amenazas, el esposo engañado recuperó la calma y acudió a la policía. Llegó a la comisaría con la escopeta y los dos celulares, el de su mujer y el del vecino. ¿Y qué va a denunciar? ¿Qué denuncia, señor? Vaya a dormir la siesta. La policía estaba durmiendo la siesta. Porque era Santiago del Estero. Sin embargo, terminó tras las rejas por el delito de amenazas y aunque en las últimas horas quedó libre... Pesa sobre él una orden de restricción del acercamiento a su vecino. Claro, bueno, por suerte. Siempre típico de los varones todo, ¿no? Es como que me leíste el título y yo sabía cómo terminaba. ¿Sí sabías lo de la escopeta todo? De su parte. Te imaginaste todo, obvio. Continuamos. ¿Por qué tenía una escopeta? Con las noticias que realmente importan. Un error. Un error. El error que llevó a este chico que les voy a contar, a terminar en Canadá, cuando él pensaba que estaba en Australia. No. Otra idiotez de su parte. ¿Qué? Otra idiotez de su parte, de los varones. Casi idioteces, dijimos. Que iban a pensar que odias a los varones. Ay, bueno, pero no es una tontería eso. Refeminazi mal. Se montó en el avión pensando que acabaría en Australia, pero cuando estaba volando se dio cuenta que no, estaba volando hacia Canadá. ¿Cómo es posible esto? Estas nubes no son australianas, dijo. Esto me huele, no me está volviendo a Australia. ¿Qué pasó con este muchacho? La historia que le ocurrió a un joven holandés llamado Milan Schipper, que se las prometía muy felices, porque dijo, yo estoy re tranqui, me voy de vacas, se compró $300... dijo, bueno, me voy a con estos $300 voy a Ámsterdam, a Sydney. Desde que comenzó a preparar su viaje, la soledad australiana tipo estaba chocho. Nunca creyó que iba a ser tan pelotucho. No se dio cuenta. Seguro. Viste que en Holanda es legal. En Holanda estaba en Ámsterdam, estaba haciendo cualquiera y sacó un pasaje por internet. No se dio cuenta de un importante detalle. Había reservado su billete para Sydney. Pero en la localidad de 11.500 habitantes de Nueva Escocia, en Canadá, a 17.000 kilómetros de su supuesto destino. Compleja esta noticia. Estás a 17.000 kilómetros, o sea, el mismo nombre en otro país. Yo digo para que yo vaya enterándolo como es la noticia. No es que el tipo sacó mal el ticket. No era tan tarado. Pero fue un error, no fue de él, fue de otra gente entonces. Si se confundió porque consumió marihuana, no hay que juzgarlo. No hay que jugar nunca eso. Nunca hay que juzgar a alguien que haya consumido marihuana. Jamás. Y se equivoque. Vamos a dejarlo claro. Hay que ayudarlo, que abrazarlo y decirle que no te vuelva a pasar. Claro. Tratá de que no te vuelva a pasar. Haga. Y le, baja con le el consumo. Regalás un alfajor de maicena. Un buen alfajor de maicena y un pasito de agua. Guaymallén y compramos de nuevo el ticket, no pasa nada. O un bagio viejo cepito, putifruta. Me muero por saber cómo sigue esta noticia. Shipper, el apellido de este chico, no se percató de que estaba equivocado hasta que estaba en pleno vuelo. Tienes a un... Hace los mismos sonidos ella. A un coso que despega. Este programa es totalmente autogestionado. Me encantaría tener a un sentirme como shipper. Estoy así, me siento reviajada. Me voy de viaje, tranqui. Shipper no se percató de que estaba equivocado hasta que ya estaba en pleno vuelo. Entonces, cuando vio el plan de vuelo... ¿Pero cómo se dio cuenta de que estaba equivocado en pleno vuelo? Porque cuando vas volando te dan una pantallita por dónde va el avión. Yo digo, yo soy gente viajada. Sí, sí, vos sos muy viajada. Viajé y nunca lo vi eso. Entonces, cuando vio el plan de vuelo, fue consciente de que el avión iba en dirección opuesta a la que él pensaba que iba a tomar. Me desespero y no te podés bajar, no podés decir, parame acá. Lo peor es que está yendo a Canadá. Claro. ¿Qué carajos hace en Canadá? Mucho frío. Tal vez no se estaba llevando la ropa apropiada para el frío que hacía. Escuchá. Las cosas se empeoraron porque al llegar su destino, la Sydney canadiense, se había desatado una tormenta de nieve. No, pero todo le salió mal. Una tras otra. Y estaba loco arriba del avión. Claro, eso te lo juro que peor estaba. La paranoia que le debe haber agarrado ese joven. El joven. Yo sí estoy en su lugar y pienso que no me doy cuenta de dónde estoy después de una semana más o menos. Claro, sí. Yo no me hubiera dado cuenta, Hubiera confiado. Perfecto. 5 horas pasó ahí. Mi padre me recogió en el aeropuerto. Me dijo que lo sentía y se terminó la historia. El papito le solucionó todo como la gente de Europa. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Quieren escuchar? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar... Amor de la Salada, de Rocío Quiroz. Así es, y mandamos unos saludos a Cristian, a Juliana y a Eduardo de la biblioteca. Nos vamos de vuelo. Ahora. Incluso el amor. Consejería Sentimental de Cumbia Masiva. Lo nuestro es como es toda una aventura. No le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorada. Sí, el amor. ¿Qué es el amor? ¿De qué nos alimenta el amor? ¿Qué nos proyecta? ¿Qué nos quita? El amor es un gran actor mentiroso. Es un alimento, es un hermano. Pero también es un vómito. El alimento. Vómito también. Su propio vómito. El amor es su propio vómito. Es un alimento y su propio vómito. ¿El amor es como morirte con tu propio vómito? Sí. Ah, fue el amor sí. Es como morirte ahogado con tu propio vómito sí. En un escenario de rock. Sí. En el conurbano. Sí, te da satisfacción, pero también es complicado porque, bueno, podés morirte. Pero hay gente que vive el amor bien, hay gente que vive el amor mal. ¿Quién sabe cómo se vive el amor? Hay gente que más o menos lo vive. Exactamente. ¿Vos venís viviendo el amor, Victoria? Opa. Tan enamorada. No preguntemos cosas personales. ¿De personales? A mí me parece que... No, sí, yo vengo viviendo el amor bien, tranquila. ¿Vos? Yo vengo viviendo diferentes formas de amor. El que se conoce como oficial de pareja, no. El que me está haciendo comillas. Sí, estoy haciendo comillas, no se ven, pero estoy haciendo. No lo estoy viendo porque realmente no lo estoy queriendo. Me distrae mucho la canción. No estás con ganas de vivir el amor. Escucha. Sí, pero no sé de qué manera. Ah. Estoy pensando la manera en que quiero vivirlo. Yo estoy viviendo bien el amor sanamente, que es lo más importante. Es importante. Con alegría, con comida, sanidad. Comida sana. Con comida sana. Sí, ¿vos, Belén? Yo estoy muy bien, por suerte. También, bueno, en pareja. Bien. Pero bueno, esta consejería es sentimental. Para quienes también nos escuchan por primera vez. Por ahí dijeron, este 2017 me voy a dedicar a escuchar Cumbia Masiva. Sí. Este 2017 me propongo todos los lunes de mi vida escuchar Cumbia Masiva y sí. Más que nada esta sección que nos ayuda. Escuchar mi corazón. Escuchar mi corazón. Esta sección nos ayuda a todos a entendernos un poquito más esos corazoncitos. ¿Sí? Jamás. Esos cuores que están ahí como sí, entristecidos. La pregunta es, ¿cómo están esos corazoncitos? Bien. Están bien porque tenemos firme el mejor amor, que es el de la amistad, siempre. Eso siempre tiene que estar firme. Como el junco que se dobla, pero siempre. Que no se doble. Pero bueno, ¿para qué esta sección? Es para que la gente que está escuchando el programa del otro lado, le hace del otro lado de la pecera, del otro lado del barrio, del otro lado del mundo. Del otro lado del árbol. Pueda telefonearnos y si tiene algún conflicto amoroso, poder, más allá de buscar una solución, porque nosotras no somos profesionales de nada. Sí, sí, somos. Somos profesionales de algunas cosas. Sí. Del amor. Debatir un poco entre nosotras la solución, la aproximación a la solución del conflicto. Yo te quería decir que, viste, hoy en día hay muchísimos programas, que hay panelistas, sí. Hay uno que guía y otros que hablan, sí. Hablan de cualquier cosa. Sí. Chusmerío de gente famosa, política, economía. Nosotras queremos hacer lo mismo, pero sobre los sentimientos y consejitos y resolverle la vida a algunas personas que por ahí ya se cansaron de contarle sus problemas a sus amigas, porque sus amigas también se cansaron de escucharlas. Basta con el mismito problemita, basta, ¿eh? Basta. Así que bueno, esta entrada que nos da Belén Canuti a lo que es esta sección, vamos a escuchar el primer mensaje que nos llega en 3210. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Malén. Quería comunicarme porque esta sección me viene bastante al pelo. Yo estoy en pareja, tengo un novio. Desde hace muy poco nos pusimos de novios el 21 de diciembre de este anterior pasado, del año pasado. Pero el problema es que él vive en Barcelona. Él estaba de viaje en Rosario, nos pusimos de novio y ahora el 7 de marzo se fue de vuelta para Barcelona. Uh-huh. Yo no lo voy a ver en mucho tiempo. No pasó casi ni un mes, pero a mí me parece que pasaron 5 años. Y ahora me encuentro como teniendo todo el tiempo el teléfono en la mano. Es como, de repente ahora empiezo a salir con una computadora. Estoy desde el WhatsApp al Messenger, del Messenger al Skype y verdaderamente no es lo que yo buscaba en una pareja, ¿no? Uh-huh. Con Claudio, uh-huh, que es la persona en cuestión, vamos a llamarlo Claudio de ahora en más, teníamos una relación bastante muy carnal, ¿no? Y ahora como estar lidiando con un aparato tecnológico, como que igual es bastante contemporáneo, ¿no? De nuestra época, esto sí, de que los aparatos tecnológicos medien entre las personas, pero resulta que cuando hay algún problema mínimo, uh-huh, una discusión, ya se torna una pelea de una semana. Mucho. Una semana son 7 días. Una semana son 7 días, una hora son 24, un día son 24 horas, una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos. Es mucho tiempo. ¿Cómo es el nombre de nuestra amiga? Malen. Voy a llamar a decir una frase. Nosotros tenemos una sección de mitos, derribando mitos. Me voy a llamar a decir una frase y no sé si voy a poder aportar mucho más a esto. Puede ser que sepa algo, puede ser que sepa o no. Amor a la distancia, felices los cuatro. El que duerme con niños, amanece mojado. No por mucho meado. Madrugar, se amanece más temprano. Se ve la cancamisón. Se amanece meado. No por mucho madrugar, se amanece meado. No cualquiera. Sí. ¿Qué? Bueno, primero quiero saber, me gustaría hacerle muchas preguntas a Malen. Es una pena que no haya salido al aire. Es una pena. Por ejemplo, ¿es una relación abierta? Claudio, que se llama como el papá de Lilén, ¿cuántos Exacto. años tiene? ¿Qué importa? No se importa eso. Sí, me genera una intriga porque se llama como el papá. Pero los españoles se llaman Claudio. A se mí me pasa que cuando me mencionas una persona con el nombre de otra, yo me la imagino como esa persona. Anda el problema sentimental. No vayas a tu problema con Claudio. Lo primero que yo le voy a decir a Malen es que si se tiene que ocupar las manos con otra cosa para no andar teniendo el celular. Estamos hablando de la masturbación. No estoy hablando de la masturbación aún. Ah, bueno, a mí me suena masturbación. Más tarde. No, digo. Son 7:30. Todo el día tiene el. Pero Belén. ¿No se puede hablar de masturbación a las 7 de la tarde? ¿Cuándo entonces? Si no a las 7 de la tarde. En el invierno a las 7 de la tarde. Hablar de masturbación está muy bien. Estamos en otoño, sí, nos estamos adelantando. Sí. Yo le digo porque está con el celular todo el día en la mano. Yo le digo, empezá a fumar tabaco. Comete un sándwich. Empezá a comer más sándwiches. Ocupate las manos con otra cosa. Macramé. Cerámica. Ocupate las manos con otra cosa para no tener comete los mocos. ¿Por qué no participás, Belén? Yo te tiro señas. No cargues crédito. ¿Cómo? Y para no tener todo el tiempo los datos móviles activados. Yo tengo muchas dudas en cuanto a el tema de que si ella está todo el tiempo con el aparato tecnológico, sí, el tipo le está respondiendo. Y aparentemente sí, para mí, sí, yo lo que pude interpretar del conflicto de Malen es que hay como una exigencia de comunicación todo el tiempo que... Con esta era de la tecnología, como bien dijo, ella, Malen, hay una sobrecomunicación. Sí. A mí, lo que me parece, que el consejo principal de la vida es que hay que mantenerse ocupada con otra cosa. Si vos no estás ocupada, estás boludeando con un amor que está acá o al otro lado del océano, pero siempre que se trate de un amor así, estás boludeando. Lo difícil que es, igual uno puede estar ocupada, pero como bien decía esta chica Malen, uno tiene un celular en la mano all day, all night. Es difícil la tentación. Claro, digo, uno puede estar ocupada, pero una selfie, ¿quién no manda una selfie todas las mañanas? ¿Quién no manda un icono, una carita o un te quiero, te extraño, dónde estás mi amor, qué estás haciendo, te estás comiendo una tapita en Barcelona y yo acá? Con horarios distintos aparte. Claro, y eso parece que es muy difícil, no debe ni dormir esa chica. Pues coño. Y acá una amiga también nombraba un tema que es importante. Hay una cuestión de límites que si está el océano en el medio, lo que mejor te podemos, lo que nos sale del corazón recomendarte es esto, la apertura de la relación. Porque una tampoco puede vivir buscando excusas para, bueno, darse satisfacciones, ¿no? También otra cosa quiero decir. ¿Por qué la gente establece relaciones tan a distancia? Sabiendo que el amor es una elección, que es mentira que no es una elección, bueno, que es una elección racional casi. Te toca. Hay de todo, hay un sentimiento que está muy involucrado es ahí. Es polémico. Pero también vos lo estás eligiendo. Porque, ¿cómo dice Cortázar, Kimei? Que es un rayo que te deja estaqueado en la mitad de la calle. Pero por eso no es racional. Pero yo no creo en eso. A mí me parece que hay algo de eso y hay algo de elección también. ¿A quién elegimos? Si no fuera una elección y hubiera alguien para nosotros en el mundo, no sería tan acotado el margen para elegir. Si vivimos en un pueblo, nos va a gustar nuestro vecino. Es un buen tópico para charlar la próxima, ¿no? El amor, qué porcentaje tiene de racionalidad y qué porcentaje de... Porque también está la excusa, ay, no, me enamoré, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, me enamoré. No puedo hacer nada, estoy perdida en el amor. Nadie está perdido en el amor. Claro, pero igual hay que tratar todo. Hay que tratar de que no nos pase en realidad. Uno a veces dice, bueno, me entrego a este amor loco de Barcelona, me pintó este amor loco. Y te dejaste llevar, te enganchaste con el gallego. Además, es que vive en Barcelona, es clave. No estoy diciendo que no, pero digo, estoy diciendo que sí, que obviamente que hay una grandísima cuota de sentimiento y de algo que no podés controlar. De eso se trata. Pero también hay una cuota de elección. ¿Por qué? Yo le voy a hacer una ¿La dejamos con una pregunta? Por favor. ¿Por qué elegiste una relación a distancia? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay de ahí? ¿Qué hay ahí? Tuyo. ¿Qué hay tuyo ahí? Bien. ¿Por qué una relación tan complicada? Ey, chicas, es una chica que manda por un consejo, no la barden. No, pero estamos pensando todas juntas. Es como juntas. Nuestra amiga, como si fuera el living y ella estuviera tomándose un mate con nosotros. Okay, tu okay. pregunta, Victoria, es una puerta hacia otro consejo que nos llega también de forma telefónica. Le aviso al operador, le doy la señal de que ahí vamos. Yo necesito que me den... un consejo, ustedes que suenan muy sabias y seductoras, porque me gusta la chica de la panadería y no sé cómo abordar esta situación. Muy, muy bueno. Muy bueno, porque a todo nos puede pasar. Se va seguido. A todo nos puede pasar. ¿La de acá cerca? ¿Será? Para mí que sí. La piba de 69. ¿Vos también te gusta? Me gustó. Y que alguien te abra una panadería un lunes es como flash. Es muy seductor. Es amor a primera vista. Es como estoy trabajando para vos un lunes para que vos tengas tus bizcochitos. Mira, no hay nada mejor que te guste alguien de una panadería. Eso yo con sí. eso puedo hablar muchísimo yo tiempo. Yo te digo que lo que hablábamos recién de la cuota de razón y de la cuota de amor. Sí. Y está todo metido ahí porque yo lo reelijo al amor con alguien de una panadería. Ahí bueno. hay una elección. Pero bueno, ¿qué podemos animar a esta chica de nombre anónimo que le vamos a llamar C? A que se anime a vivir este amor, a que lo elija, que si hay una cuota de racionalidad que la utilice y enfrente todo lo que significa el amor, que es una aventura despeinada. Yo quiero darle consejitos a la chica que gusta de la chica de la panadería. Por ejemplo, hay que hacer compras chicas para ir en repetidas ocasiones sí. al mismo lugar para ya entablar una relación de un diálogo, de un... Me compro dos cuernitos, nada más. Sí. Y vas completando el cuarto todo el día. Escúchame, yo tengo otro consejo. A ver. Es que ella va... Que compre tortita negra. No, que compre algo especial. Tortita negra está bueno. Ahí le das todo y le guiñas, le guiñas, por ejemplo, que siempre vaya y pida lo mismo. Que va y pide chipá la primera vez. Va y pide chipá la segunda. Ah, es una pregunta clave si esta panadería tiene chipá, porque es muy importante que tenga chipá. Tendríamos que averiguar, pero seguro que sí. Sí. Bueno, entonces, ya la cuarta vez... Si la chica la reconoce y le hace un comentario en relación a lo que siempre pide, quiere decir que se acuerda de ella, de lo que pide, que ella también gusta de ella. Ahí ya puede tener una pequeña señal de que la chica de la panadería está con ella. Que tenga cuidado del tema de la panadería, es muy peligroso. Muchas harinas blancas son asesinas. Que le bebote. Mirá, a mí lo que más me gusta es la tortita negra. Sí, que la tortita negra es un buen palo para una chica. Es un buen palo, porque una no sabe con lo que se va a encontrar. Entonces es una forma de quebrantar el hielo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que tenés que hacer vos, chicas, estoy haciendo comillas otra vez sí. en la radio hay que comillas, no se ven. Hay comillas en el aire. Es animarte. Vas repetidas veces, vas preparando el terreno. Y para mí, un mensaje en la bolsa de las facturas... O le compras una factura y le decís, esta era para vos. ¡Ah! Un qué regalito. Lindo eso. O me la llevo y te espero con el mate en casa. ¡Qué lindo! Oh, bueno. Es un poco. Acordémonos siempre que podemos tener restricción perimetral, ¿sí? Así que hay que tener cuidado. Sí, siempre hay que acordarnos de que, bueno, existe la justicia ahí y una puede lindar con como quedar como una loca. También otra cosa muy peligrosa de la panadería es que es caro. Es caro. La panadería está muy cara, está todo muy caro. Así que si vas a ir muchas veces, hay que elegir el producto más barato. Igual también yo, bueno, esto de entablar el vínculo con la panadera, ¿no? Bueno, pedir consejos. ¿Qué me llevo? Ay, ¿qué me cebo? Pero, ¿los cañoncitos? ¿Recenos? Ah, bueno, la de hablar ceciosa está bueno para vos. Levanta mucho. Pero esta columna es una columna que estalla y nos avisa nuestra productora misteriosa, que jamás diremos su nombre. Nunca. En cualquier momento nunca se me escapa. Diremos. Que nos llegan también pedidos de consultorías al Facebook, a nuestra página de Cumbia Masiva. El primer varón. El primer varón, que no vamos a decir su nombre, solamente vamos a llamar J.E. Sí. Dice, me ratoneo, comillas, comillas, con el mouse, comillas, de la PC. ¿Qué hago? Fuerte. Nos están boludeando, basta. Nos están pelotudeando. Yo así no estoy trabajando en serio. Bueno, pero por ahí le pasa, mira. Uno, mientras que... esté limpio. Mientras esté limpio. Sí, y respete la libertad de los otros y las otras, está todo bien. Después, ¿qué tipo de mouse? Está bueno si vos sos una persona que se ratonea con un mouse que sea inalámbrico. Es verdad. Mm. Aparte, el mouse no te reprocha, el mouse no te llama fuera de hora, no te cela, no te... Así que por ahí, ¿quién te dice? Acá también hay un poco una cuota de amor racional en este deseo. Hay algo. Amor objeto, ¿no? En la ruedita que gira. Se vuelve loco con la ruedita que gira. Dice que click, se vuelve click. Loco con el movimiento de la ruedita y con la luz de abajo también, ¿no? Exactamente. Pero bueno, llegaron millones de consejos. No podemos responder a todos porque, bueno, como saben, en la televisión y en la radio el tiempo es oro. Agradecemos mucho a las chicas que nos mandaron muchas sus gracias. Mensajes. Malén, la queremos mucho. Perdón si te ofendimos. Te queremos y queremos ser tu amiga. Lo que podemos decir es que para todas, en fin, es que hay que animarse a amar. Sí, anímense. Tenemos música de la mano de Chico Trujillo para terminar con esta hermosa columna sentimental. Nos pueden seguir dejando mensajes en nuestra página para que nosotros la semana que viene las analicemos y le demos los consejos. Vamos a escuchar Loca de Chico Trujillo. Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo. Te vuelvo a dar la gracia. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Estás entre volver y no volver. Si ya metiste demasiado en tu nariz, estás igual cegado en alta mar. Tira tu cable a tierra. Atención, atención. Este programa es tu cable a tierra, pero también es tu pasaje de ida hacia un mundo extraordinario donde los misterios y lo oculto se apoderan de tu mente. Y como decía Bandana, abre tu mente. En este momento hay una apertura mental. Le pedimos a la gente que está del otro lado que se ponga las manos en la frente, las apoye y las separe. Las junte y las separe. Las junte Tengo miedo. Y las separe. Tengo miedo que este programa nos termine de volver locos. Ya lo y locas, ya estamos. Y aquí tenemos en el hablando de Roma. Hablando de locos, tenemos un invitado especialista en el tema que vamos a tratar. Juan. El señor Juan Di Pólvore con nosotras en el estudio. Aplausos, a palmas. ¿Cómo les va? Más cerquita ponete. Hola, ¿sí? Ahí está, qué vocecita. Hola. ¿De qué vamos a hablar hoy, Victoria? Porque este tanto suspenso me pone y me exaspera. Hoy vamos a hablar de los reptilianos. ¿Quiénes son? ¿Para qué vinieron a la Tierra? ¿Qué famosos políticos y faranduleros son reptilianos? Y para eso trajimos a Juan, especialista en el tema. Gran especialista en temas como los reptilianos. Es tu match. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan los reptilianos? Yo voy a hacer una pequeña introducción. Por favor. Por si alguien, algún oyente no está en tema, sería rarísimo porque es un tema que está en la calle, en el cotidiano, en la escuela, en la facultad, en el barrio. En las plazas, en las camas y en las calles. No, sí. Son las tortugas ninjas, no. No. Ok. Las teorías conspiratorias o ficción popular. Se dice que los reptilianos, llamados también los de sangre azul, reptiloides o reptoides, son supuestos seres humanoides. Todo raro era. Con apariencia de reptil e inteligencia sobrenatural. Ya desde la antigüedad, varias civilizaciones de seres con apariencia de reptiles encontramos. Por ejemplo, los aztecas tenían a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Kukulkán, su equivalente a la civilización maya. Hoy tenemos a Mauricio Macri. No. Tenemos a Justin Bieber. No. Tenemos a Angelina Jolie. ¿Qué? No. Sí, son reptilianos todos. No. Quiero saber más. Pásame con el profesional. Bueno, la fuente recién fue la BioVía. Bueno, ¿qué decir los reptilianos, reptilianas? ¿Qué decir, Juan? Hace mucho están entre nosotros. Yo no puedo creerlo. Sí. Tienen gran fuerza. El cambio de apariencia molecular es repentino. Un segundo. Pero yo te quiero hacer una pregunta que es seria realmente. ¿Vos alguna vez en la ciudad de La Plata, vos sos de la ciudad de La Plata? No. ¿No puedes decir de dónde sos? No puedo decirlo. ¿Te cruzaste físicamente con un reptiloide? Complicada la pregunta. Es complicada, pero hay que saberlo. De noche, andan de noche. ¿Andan de noche? Sí. ¿Por sí o por no? Por sí. Por sí y por si acaso. Por si acaso. Por si acaso se acaba el mundo. Bueno, los reptiloides andan de noche. Sí. Hace mucho están con nosotros, como ustedes dijeron. Antiguas civilizaciones, sí. Aparecieron mayas, aztecas, sí. Diaguitas. ¿Qué tan desierto hay? ¿Qué tan desierto hay en que Mauricio Macri pertenece a esta raza de los reptiloides? No toques el micrófono, porque te vamos a echar la radio, ¿sabes? Sigamos, arriba. ¿Qué tan desierto hay en que Mauricio Macri es un reptiloide? Es de la familia de los reptiloides. Del Correo Central. Sí. Que hicieron negociaciones con el Estado argentino. Bien. Es un reptiloide derivado en gato. ¿En gato? En gato. ¿Tiene que ver ser reptiloide con alguna cuestión física? Yo pregunto porque para ayudar, ¿no es cierto? Por la cola, hay que ver la cola. Too much. Estamos tocando un borde muy fino. No, porque el especialista se está escapando un dato, porque los especialistas también pueden fallar. Sí, pasa. ¿Qué trajiste, Vicky? ¿Qué trajiste? Me pediste 1000 pesos para traerlo a este chabón. Mirá, no sabe usar este. Te la quedaste vos a la guita. Pero tiró el dato de los diaguitas, que es muy importante. No, yo no sabía que también era base de nuestra población y estaban insertos los reptilianos. Yo tengo datos también porque he investigado, porque digo, este tema viene muy flojo. Digo, ¿cómo andamos para que...? Bueno, entonces te dejo a vos y por favor que el especialista aclare algunas características especiales de estos seres. Bueno, cuento un poco sobre esta información. Dice que actualmente, hoy día, no toquen más el micrófono, ¿sí? Los reptilianos están cobrando gran fuerza en el imaginario popular gracias a David Icke, que es Icke. Bueno, do you speak English? I don't speak English. Las teorías relacionadas con un fenómeno ovni, como es el caso de las abducciones, ¿sí? Después hablamos de eso otro día. De acuerdo con las teorías, los reptilianos son originarios de Orión. Escuchá. Orión, cinturón de Orión. Peligrosísimo. Pum, pum, pum. Cuando hablo de cinturón de Orión, más conocida como las Tres Marías. Claro. ¿Sí? Bájate en el cielo para tu alegría. Exacto. De naturaleza malvada y hostil. Son originarios de Orión, son malvados y hostiles. Son capaces de influir en los humanos. O sea, te queman el coco. Bueno, por eso envían los reptilianos a personas que se convierten en líderes. Como Mauricio Macri, que no tiene ningún tipo de vocación de líder, pero eso es porque es un reptiliano encubriéndola. Y después, por ejemplo, Justin Bieber, que sabemos que es un líder natural de masas. ¿Por qué? Porque es un reptiliano que enviaron a la Tierra para controlarnos los Illuminatis. Pero sí. Yo pienso, ¿no? En las características de Mauricio Macri, físicas, me baso, porque a Justin Bieber no lo conozco personalmente, a Mauricio tampoco, pero me lo puedo imaginar. No tiene características físicas similares, ¿no? No. Mauricio Macri tiene más bien cara de reptil, esa foto hay que ponen. Hay algo en los ojos. Y también en unos pequeños forúnculos que se forman en la piel. Ellos tienen muchas características importantes, por ejemplo, tienen mucha fuerza, tienen cambio de apariencia molecular. O sea, vos ni te das cuenta que el tipo es un reptiliano aquí. O sea, porque tienen un cambio molecular impresionante que hace que no los puedas identificar. Es un dato importante. ¿Puede hablar, por favor, el especialista? Sí. No, estaba pensando que hay muchos amigos y amigas reptilianas que cambian según la situación de color. Hay que tener cuidado con esa gente. Ellos cambian con su situación de color. ¿A qué te referís? Y claro, depende de la situación. Son panqueques. Hablando de los camaleones. Son panqueques. Es otra cosa. Todo reptil es un camaleón, o sea, es un panqueque porque cambia de color según la ocasión. Sí. El camaleón, mamá, el camaleón. Así que bueno, ustedes quieren decir que Mauricio Macri es un infiltrado, ¿no? Que va a cambiar la sociedad a través de la cultura reptiliana. ¿Hay algún dato más para agregar a esta historia impresionante? Vamos a hablar de las habilidades y características de estos seres que se encuentran bajo una piedra, por ejemplo. Por ejemplo. Tienen gran fuerza. Fuerte. Lo dije yo. Bueno, lo voy a repetir. Cambia la apariencia molecular. Ay, no, este es muy bueno. Un sistema parecido a los hologramas. ¡Apa! Que le permiten emular la apariencia humana. Holograma y humana coinciden. Pero, ¿cómo para? Expliquen esa, porque ¿qué dijo ahí el especialista? No se entendió nada. ¿Un holograma que es un cronograma y es humana? ¿Qué dijo? ¿Un holograma? ¿Qué significa esa frase? ¿Cómo tiene una apariencia holograma? Bueno, una persona reptiliana, Mauricio Macri, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con...? ¿Qué quiere decir el holograma? Ay, qué difícil. Bueno, pero es un especialista. Chicos. ¿Que pueden emular...? No sé. Porque un holograma es como que no está ahí. Es como que está virtualmente. Claro. Bueno, lo omitimos ese dato. Bueno, ¿qué más, especialista? Telepatía. Invisibilidad. Son excelentes para controlar la mente y la manipulación. No se olviden que Mauricio Macri hizo un montón de gente cantar Sí Se Puede. Es verdad. Porque es reptiliano. Y para finalizar, son excelentes genetistas. Bueno, evidentemente acá el especialista tiene un don, como también lo tienen Alika y La Liga, así que vamos a escucharlos a ellas en vivo. Cultura que avanza. te quiero hacer bailar la voz con esta melodía, te quiero ver pelear con la liga y con la liga, dale ver, vengan a ver, tengo el auto encima de la cabeza y los pies, dame más poder y que se escuche en todos lados, yo lo que quiero es político desocupado. Masiva, la pizza fría después del baile. Aliento para la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Cinco minutos faltan para que este programa culmine, llegue a su fin en una cuarta edición, primer capítulo de Cumbia Masiva, año 2017. ¿Cómo se fueron sintiendo, chicas? Pues ya estamos llegando al final. Como en casa. Como en casa. Como en casa o en casa de Vicky. Claro, como en casa o casa de la amiga. Perfecto. Exactamente. ¿Se sintieron cómodas, quieren decir? Eso queremos decir. Perfecto. ¿Vos cómo te sentiste? Bien, bien, como en casa. Como en casa o en casa no. De amiga. Casa de amiga. Muy, muy bueno estuvo nuestro programa. 10. No, estuvo bueno que estemos acompañadas por muchas personas. Se acercó mucha gente, Juan Di Polvere, Marina Cabral, llegando al final de este programa. No me acuerdo Carmen el nombre. Carmen Queirel, nuestra amiga personal. Le agradecemos a Pablo Lesiani, quien nos operó constantemente, nunca dejó el teclado libre. Estuvo obsesionado con este programa. Es un león de la operación. Un guerrero. Un guerrero total. Mandarle saludos a Sebastián Ovalle, que fue nuestro productor, que bueno, que se acordó de nosotras y que desde su ciudad mismísima de Aluminé. Y un saludo importante que no hay como hay por qué olvidarlo, que es el de Mariano Félix. Le mandamos un saludo porque hoy no estuvo en el primer programa, ya que le está dando algún congreso especial en Estados Unidos. Esperemos que traiga alfajores. ¿Se traen de allá? ¿Qué se trae? Uno marshmallow. Un arma. Quiero mandar también un saludo a mi amigo Bruno, que me está escuchando y nos manda un beso. Me está escuchando y nos manda un beso a todas. Y también a Luciano, que me había pedido que pase un tema de cumbia, que bueno, no entró, pero entra para el próximo programa. Ahora así después es. Voy a contar de qué se trata. La semana bien. Que viene volvemos con más cumbia masiva. A ver, anda en vivo la semana que viene, así que vengan al piso, escúchenlo en sus casas. Tenemos el staff completo la semana próxima, ya todos en su lugar donde corresponden, pipi. Sí, tenemos que comunicar que mañana se cumplen 10 años del asesinato de Fuente Alba, de este maestro ahí de Neuquén. Seguimos pidiendo justicia y seguimos luchando por él, por un maestro que estaba pidiendo por mejores condiciones de trabajo, por mejores salarios. Así que en este momento donde los docentes están de lucha y están ahí pidiendo por mejores condiciones para las escuelas, así que... Es sí, en un contexto donde está muy vivo el reclamo, donde se le hizo 4 veces la misma oferta a los docentes, donde los medios de comunicación están ayudando a que se los basure constantemente, se demoniza la figura de los sindicalistas y además Patricia Bullrich dijo que si actúan sobre los piquetes que nadie los critique, entonces es un reclamo que está muy vivo ahora también. Entonces, mañana 4 de abril, que es el día del maestro que no quiso ser Sarmiento, según Claudia Corol, vamos, nos retiramos de Cumbia Masiva escuchando un poco de Sara Eve. Nos volvemos a ver, Kimei Figueroa, Victoria Bissell, Belén Garuti, quien les habla, y la productora misteriosa. Nos vemos hasta el próximo lunes de 6 a 8 aquí por Radio Nauta FM 106.3. Oh, oh, oh. para volver a escuchar. Cumbia Masiva. Radionauta.com.ar. Este año se suma